La cuestión es así, no, con lo que dice salir a pelear por el salario, yo creo que es una realidad que sí o sí se va a dar, no sé el tiempo, pero como está la situación, la crisis económica, la crisis del gobierno, que se refleja cada vez más que no puede cerrar los conflictos que le salen, sean del campo, sean de los industriales, sean de los estatales. A mí me preocupa una cosa, yo quiero plantear lamentablemente hay poco tiempo, pero en algún momento vamos a... Yo fui respetuoso de la reunión de delegados donde se hizo la tela sobre el estatuto y participé, pero me parece, principalmente para los delegados nuevos y también para que escuchen un poco la historia de los delegados más viejos, que en algún momento vamos a tener que hacer una reunión de delegados donde discutamos en serio política gremial, situación de la seccional, que nosotros lo venimos planteando hace tiempo. Yo le pongo los tres minutos que nos quedan para tratar de ser sintético, y luego me parece que la crisis del gobierno es imposible, espero que algún día podamos tener más tiempo, la crisis del gobierno hace que estalle todo. Un gobierno que está haciendo remol, parches para no estallar, que esa es nuestra caracterización, que está muy en crisis, estallan las confederaciones, la CTA, estallan los sindicatos madres, estallan, están divididos, es una realidad que nos guste o no, en algún momento nos tenemos que sentar a charlar. Hoy por hoy no hay CTA, hay que ser claro, no hay CTA, hay dos mandos bien claros la CTA, después discutimos las caracterizaciones, si son procapitalistas, uno más, son los dos burocráticos que coincidimos, pero estalló, y la dinámica, hay que ser bien clara, es una dinámica, después ustedes van a decir si me equivoqué, sí o no, pero yo les voy a plantear, es que Yasky y Varadén se van a la CGT. Y nuestra confederación va a ser la CGT, Moyano. Es más, hay un dato, y ustedes algunos lo saben bien, si saben leer entre líneas, que Moyano le ofreció a Yasky la Secretaría de Educación, con el cargo de secretario. Concretito, después se acepta sí o no es otra cosa. Pero esa es la dinámica del otro sector, quedó APE provincia, quedó APE nacional, quedó la Federación Agraria, quedó de Genaro, quedó Lozano, que todos los conocemos, y sabemos también, nadie se va a sorprender que son burócratas en su momento, como dirigió de Genaro la CTA. Pero, bueno, tiempo, redondear, ok. La cuestión es, compañero, que nos sentimos algún día, porque está bien pelear por salario, pero es más que nunca es el concepto de unidad. El concepto de unidad. Ustedes saben bien que nosotros peleamos inclusive por la unidad del cuerpo delegado. Nosotros, aunque quedemos solos, aunque nos chiflen, yo creo, no estamos diciendo que se junte de vuelta la seccional que está partida, no estamos diciendo los dirigentes, estamos diciendo que el cuerpo delegado de Sotera, Loma de Zamora, se tiene que juntar. Porque acá hay un dato, una compañera lo dijo mal, yo lo voy a decir bien, hubo compañeros de nuestra agrupación que fueron, participaron de ayer, ayer habrá habido 10, 15 si quieren, militantes del sector que gira a la derecha, Celeste, Pedro Ponce, etc. Pero había de 30 a 35, no 10, 30 a 35 compañeros de base, con ustedes sentados, que yo voy a hacer lo imposible para traerlo y hacer una reunión de León conjunto para salir a pelear por salario. Redondo y discutan el tiempo, y en algún momento también tenemos que empezar cómo empezamos a plantear una unidad de todos los que quieran a luchar, porque ahora, si la dinámica es esa, no es la burocracia amarilla de Yasky y Varadén a la que nos enfrentamos, y tenemos entonces que juntarnos como un solo puño, los que a pesar de las diferencias, como yo tengo con ellos, pero necesita estar juntos con un solo puño, pero con claridad, porque nos enfrentamos al aparato del PJ. Si nosotros, si es cierto la dinámica de la CTA que se partió, y Yasky se va a la CGT, nosotros nos vamos a enfrentar al aparato del PJ, a Moyano, clarito, no es más Yasky y Varadén. Entonces la unidad concreta, y nosotros, por falta de tiempo, bueno, tengo pronto para la idea, 30 segundos, ¿no? Bueno, 7 minutos, bueno. Listo, yo creo que el docente, y algo lo planteó la compañera, los compañeros que hablaron anteriormente, enfrentarse a pesar de las diferencias con esta ruptura de la burocracia en dos bandos, es empezar que a nivel nacional todos los docentes, que no somos ni medianistas, que no somos ni de Yasky, que ni no somos ni de Genaro, nos juntemos, la lila, la roja, y los que no apoyamos a ninguna de las dos listas, como el que les habla y votó en blanco, dejando las diferencias de lado, hoy por hoy la unidad es necesaria para ver qué hacemos en una coyuntura donde hay una crisis bastante grande. Listo, eso nada más, compañero. Después de la próxima reunión de delegados, podamos profundizar.